Hablar de nuestros ríos es hablar de nuestros derechos. Hoy que también es el Día de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y sin duda, las niñas pampeanas tienen derecho al acceso al río Atuel. Estamos en comunicación con Juana Ugalde. Ella es integrante de la Asamblea de los Ríos. Hola, Juana. Romina te saluda. Hola, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en las últimas horas del viernes pasado se conoció una foto donde aparecen los candidatos de Juntos por el Cambio y el río Atuel. Sí. Esto ha generado controversias, enojos, molestias, y es por esto que estamos en comunicación con vos, porque queremos que nos cuentes qué movilizó en los integrantes de la Asamblea esta foto y por qué. Bueno, la foto es muy contundente, viste que siempre decimos que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Absolutamente. Ustedes, cuando vienen acá a la zona, al oeste pampeano, y van al Garrobo del Águila o a los Vinchuqueros y ven ese río, ese cauce seco, es contundente la imagen, es contundente realmente. Bueno, esa imagen es la misma sensación la que tuvimos acá, bueno, los integrantes de la asamblea, en realidad los pobladores, los que estamos preocupados por este atropello, es la misma sensación. Es decir, sentimos que, bueno, nada, que si esta gente llega a ocupar sitios de poder, vamos a tener garantizada la falta de agua por el resto de nuestras vidas, ¿no? La verdad que es lamentable. Bien, ¿vos considerás que quizás durante la gestión anterior no se le dio la importancia que se le debía dar a la causa del Atuel? ¿La gestión nacional, decís? Sí, sí. Sí, por supuesto que no se le dio. Nosotros participamos en la CIAI pampeana y teníamos una recepción desde aquella Secretaría de Recursos Hídricos a la que tenemos hoy en esta gestión. Sabemos que, bueno, claramente Cornejo, que es el apropiador serial, es el símbolo de la apropiación de los ríos, no solo del Atuel, sino que pretende echarle mano también al Colorado, no nos garantiza para nada que Cornejo esté sentado en una banca en el Senado y junto con nuestros candidatos, ¿no? La verdad que es muy preocupante, es realmente muy preocupante. Quizás preocupa y molesta más de los candidatos pampeanos, que bien conocen la problemática, ¿no? Por supuesto, que del resto. Duele muchísimo porque nos sentimos como que nos toman el pelo, muy ninguneados, muy no tenidos en cuenta, como que no importa la problemática para esos candidatos. Eso nos da la sensación esa de que se burlan de nuestra sed, de nuestro dolor, y como bien vos decías hace un ratito, las niñas pampeanes no tienen garantizado su derecho al agua hoy en día, a un ambiente saludable, ni las futuras generaciones tampoco los tendrán mientras estas personas sigan en puestos de poder, sigan tomando decisiones. Así que bueno, para nosotros la foto es, para mí personalmente, es igual la foto al cauce seco debajo del puente de los Vinchuqueros, es la misma cosa. Y la verdad que espero que los pampeanos se den cuenta, recapaciten a la hora de elegir, porque esta gente nos garantiza que la problemática no se resuelva. Más allá de la foto y bueno, de este enojo, este malestar que despertó, ¿cómo se encuentra la causa de la Atuel? ¿En qué instancia estamos? ¿Cuáles fueron los últimos avances? ¿O dónde estamos parados? Hacenos un pantallazo quizás para el que no está tan informado en el tema y está escuchando y le llamó la atención. Bueno, el fallo de la Corte de diciembre de 2020 nos da un caudal hídrico de 3.2 metros cúbicos entrando a la Pampa, con una salinidad, no recuerdo bien el número, pero es una salinidad que favorece a la recomposición del medio ambiente. Cosa que desde entonces no ha ocurrido. La provincia de la Pampa ha hecho dos presentaciones, acercando propuestas, porque la idea era que entre ambos integrantes de la CIAI nos pusiéramos de acuerdo para acercar una propuesta, a ver cómo se resolvía el tema, cómo se empezaba a cumplir ese fallo, pero lamentablemente no hay ninguna manera de hacer un acuerdo con Mendoza. Entonces, la Pampa ha hecho dos presentaciones acercando posiciones o tratando de elevar una propuesta, pero bueno, la Corte Suprema tampoco mueve mucho no hay un verdadero interés por nos dieron un fallo como para que nos quedáramos tranquilos, pero se complica para hacerlo cumplir. Claro. O sea, es una corte que también está preocupada por otras cosas, evidentemente, todo va de la mano. Está preocupada por otras cuestiones y no por realmente lo que pasa afuera de la General Paz. Bien, te hago una consulta. ¿Considerás que para los que el atuel es para los pampeanos, lo que las Malvinas son para los argentinos? Totalmente, exactamente. Es una muy linda comparación, sí. Sí, o sea, recuperar el atuel es recuperar... La soberanía sobre nuestro río. Exactamente, la soberanía es la reparación histórica de un pueblo que ha estado 70 años viniéndose abajo, perdiendo su cultura hídrica, su identidad, más allá de lo económico, que es sumamente importante, por supuesto, pero tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el éxodo, con el despojo, bueno, es un montón de cosas y de palabras que cobran mucho sentido. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en la causa del atuel, en la importancia que tiene. Y fíjate qué loco, que bueno, ahora el atuel está dejando de correr, porque bueno, Mendoza empieza a regar, empieza la época del turismo y demás, y bueno, en esta época de primavera, donde debería, digamos, donde hace más falta el agua, porque está floreciendo la vida, qué sé yo, los pájaros, los peces, bueno, nada, el atuel se empieza a morir, y también se empiezan a morir todo a su alrededor, así que es tremendo, es muy doloroso. Seguro. Bueno, y desde la Asamblea, ¿cuáles son, no sé si nos puedes contar, pero cuáles son los próximos pasos o qué es lo que se piensa hacer? Sabemos que se han hecho mucho activismo también, mucha gente ha viajado por el corte del atuel, que se han hecho espectáculos, que se ha reunido gente, ha trascendido todo eso. Yo no sé si eso, obviamente uno siempre apoya a los movimientos populares más allá de quién los organiza, ¿no? Sobre todo cuando son por este tipo de causas, pero ¿son efectivos? ¿Van a continuar con este tipo de actividades? Entendemos que estuvieron suspendidas por la pandemia, pero se pueden retomar. Sí. Justo en este momento estamos teniendo una reunión. Yo estoy acá por Zoom en Santa Isabel y los integrantes de la Asamblea de Santa Rosa están en Santa Rosa. Y sí, nosotros vamos a seguir siempre movilizando, porque yo considero que la actividad de la Asamblea a lo largo de todos estos años ya van a ser... son en el 2012, o sea que son casi 9 años, van a ser los 10 el año que viene, a raíz de nuestra movilización, nuestra lucha, que tiene que ver mucho con la calle, con los jóvenes, con las actividades culturales, creo que ha acercado mucho la problemática a los pampeanos y a las pampeanas, y se ha tomado conciencia, se ha conocido la causa incluso fuera de los límites de nuestra provincia. Y eso tiene que ver mucho con el activismo de la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Vamos a seguir movilizando, por supuesto, esa es nuestra forma de aportar, ¿no? Sí. A la solución de esto. Lo que pasa es que lo que no se nombra no existe. Exacto, tendremos que nombrarlo nosotros, entonces. Y sí. Y bueno, pero somos una provincia muy pequeña, muy pocos habitantes. Pero aún así hemos logrado muchas cosas, como esos 3.2 metros cúbicos que, aunque no vengan, los tenemos, y que de alguna manera, a través de algunas obras, algunas acciones que se irán a tomar, en algún momento tendrán que volver. Yo no pierdo la fe. Es muy difícil, es una provincia difícil Mendoza, pero bueno, Bien, y te hago una consulta puntual sobre la foto. ¿Hubiera enojado igual si la foto no hubiera sido los candidatos de Juntos por el Cambio? ¿Si hubiera sido del espacio político gobernante? Claro, hubiera causado. Por supuesto que hubiera enojado, sí. Hubiera enojado, sí, igual. Yo creo que mucho más todavía. Porque, bueno, el espacio político del gobierno es quien se ha puesto al hombro en la causa por los Ríos Pampeanos, entonces sería tremendo. Que integrantes de este espacio político saquen una foto con Cornejo, cosa que me parece imposible, pero bueno, qué sé yo. Como yo los he visto tanto confrontar con los integrantes de la CIA y de la parte mendocina, la verdad que me parece bastante poco probable, pero sí, por supuesto que hubiera enojado mucho. Bueno, Juana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que fue difícil contactarnos. Sí. Te agradecemos mucho la nota y tu tiempo. Y, por supuesto, nuestros deseos desde aquí, de mucha fuerza para seguir en la lucha. Y acompañamos, por supuesto, la lucha por nuestro río. Pero muchísimas gracias a ustedes. Por la preocupación, por la pregunta, por llamar al oeste, porque bueno, también, como bien decías recién, lo que no se dice se invisibiliza y bueno, es una forma de estar presentes en la provincia. Perfecto, Juana, un saludo gracias. Grande. Gracias, muchas chau, gracias, hasta luego. Adiós, chao.